Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Una buena charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchalo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Hola amigos y amigas, oyentes de Radio Universidad de Nariño, muy buenas tardes. Estamos aquí haciendo este primer programa del año 2019, muy contentos de estar nuevamente aquí haciendo la radio en este 13 de febrero, que es, por cierto, el Día Internacional de la Radio, y por eso pues también nos da mucha alegría. Estamos muy felices de estar acá compartiendo con ustedes este milagro que es la radio. En esta tarde pues vamos a conversar en esta primera emisión del año con Alejo Domínguez. Alejo, pues después de unas largas, más bien vacaciones, aquí estamos de nuevo preguntándonos a ver con qué nos sorprende este 2019. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Feliz año en febrero. Espero que sus deseos y que el niño Dios les haya traído los regalos prometidos y no hayan sido tan caros, o que al menos no los hayan sacado en módicas cuotas, a 36 cuotas. Ya saben, las cosas no van bien, ojalá no se empeoren. Ha sido un año que arranca con muchas dificultades, estamos llenos de expectativa, pero vamos a ver cómo surge, ¿no? Invitados, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Precisamente para hacer un diagnóstico de este año y las sorpresas con las que viene, quisiéramos pues poder conversar el día de hoy con Wilmy Rodríguez, que ya nos había visitado una cantidad de veces por acá en el programa, y qué bueno que estés de nuevo, Wilmer. Buenas tardes. Muchas gracias, David, y muchas gracias a todo el equipo de trabajo de Charlas de Buceta. Un saludo especial a todas y todos los oyentes, y muy contento de iniciar este año con el programa. Y como lo dijo Alejo, pues estamos en un momento muy crítico, social, políticamente hablando, pero es un gusto que todavía podamos tener estos espacios para conversar y debatir. Bueno, sí, también ahora vamos a tener la posibilidad de conversar, me imagino, entre las cosas con las que nos sorprende este 2019, sobre el proyecto de ley de las telecomunicaciones, que también ya empieza a tocar pues el tema de la radio, ¿no? Y que nos pone también, digamos, contra las cuerdas en algunos aspectos, pero ahora vamos a revisar eso. Antes quisiera contarles que nos acompaña también Vladimir Uzcategui, un ya amigo muy conocido de Charlas de Buceta, con quienes hemos tenido la posibilidad de conversar en más de una ocasión. Vladimir, qué bueno que estés acá, qué gusto que nos acompañes en Charlas de Buceta. Gracias, David, un saludo a todas las oyentes de la emisora, y pues muy contento de regresar siempre a este espacio. Tratamos entonces de sostener el tiempo que sea posible pues estos espacios, y queremos recordarles que pues está abierto siempre todo canal de comunicación con Charlas de Buceta. Si ustedes quieren, pueden escribirnos vía WhatsApp al 321-819-3719 o a la página de Facebook Charlas de Buceta, donde pues ustedes pueden dejar sus comentarios, sus preguntas, algunas recomendaciones musicales, si así lo desean. Pero en general hoy les vamos a proponer una pregunta con base en la cual ustedes podrían enviarnos sus aportes. También pueden encontrarnos en Twitter. Pues también queremos comentarles de que estamos inaugurando otra red con la cual pueden comunicarse con nosotros. Esta red la hemos aprovechado pues para que escriban sus preguntas, sus recomendaciones, sus comentarios, como para tener un acercamiento un poco más directo con ustedes, porque sé que nos están escuchando y porque sabemos que queremos también escucharlos un poco. Entonces, ustedes nos pueden encontrar en Twitter como @enbuceta. Esa es una de las redes que estamos manejando. Pues nos encantaría que ustedes se comunicaran con nosotros. Vamos a acompañarles hasta las 7 de la noche. Y una de las preguntas que tenemos como referencia el día de hoy es con qué comienza este año, Alejo, qué cosas nos encontramos. Ya, digamos, ha pasado un mes del 2019, y pues antes de emprender este camino que pues vamos a recorrer cada miércoles, pues quisiera que tengamos una especie de diagnóstico, ¿no? De bueno, con qué es que nos encontramos este año, y pues me gustaría también que tuviéramos algunas ideas. Yo de hecho tengo algunas, pero quisiera saber, Alejo. Pues yo quería plantearles el ejercicio lúdico de que hablemos de la sintomatología del país en este, que es en este mesecito que ha pasado. Vamos, pues no sé, demos unas pequeñas características. ¿Qué quiero de qué quiero hablar ahora? Del entorpecimiento de la JEP. Sí, ha habido una serie de dilataciones, una serie de eventos un poco frustrantes que nos hace dar cuenta de la clase de gobierno que estamos teniendo. ¿Por qué? No sé. Hoy en la mañana la pregunta del millón es ¿por qué le temen a la JEP? ¿Qué tiene eso que está generando como demasiada torpeza? Se están generando demasiadas retentivas. Hay un tropiezo ahí que está generando un sinsabor. Entonces, resistencia, ¿no? Sí. Entonces yo diría que ¿cómo comenzamos el año? Con un olvido muy extraño hacia el proceso de paz. Lo cual parece entonces comenzar el 2019 con cosas que han pasado desde hace ya un tiempo, ¿no? Precisamente la semana pasada tuvimos la oportunidad de ver un documental llamado La Negociación, ¿no? A propósito también de este tema, pues el que, también se nos plantea cómo fue ese proceso, ¿no? ¿Qué tanto ha implicado, qué ha sucedido después de haber firmado este acuerdo? No sé qué impresión te dejó, Wilmer. Estaba también por allá, pues lo presentaron en la Pinacoteca, y a lo mejor muchas de las personas que nos escuchan estuvieron allá porque estuvo lleno. Sí, como lo dice Alejo, creo que iniciamos el año con bastante preocupación, con bastante, digamos, angustia, miedo con lo que va a pasar con el proceso de paz. Como ya lo esperábamos, digamos, el gobierno del presidente Iván Duque, de alguna manera ha complejizado, también de alguna forma también ha saboteado, también de alguna forma ha entorpecido este proceso de paz con las FARC, y es sumamente preocupante el futuro o lo que se viene a largo plazo para el país. Entonces creo que, digamos, desde los espacios, desde los medios de comunicación deberíamos, digamos, rescatar este proceso de paz, empezar a debatirlo, a discutirlo, y como lo dice Alejo, también empezar a hablar de temas muy puntuales como lo que está pasando con la JEP, con el caso de Venezuela, que parece, digamos, un caso aparentemente ajeno, pero que está directamente relacionado con la situación política del país. Bueno, y es que si ya revisamos las cuentas, en la primera semana de este año hubo 6 asesinatos de los que pues, se ha dado en llamar líderes sociales, ¿no? 6 personas en la primera semana ya fueron una alerta. Hasta hace 5 días había 17 pues reconocidos por el Ministerio del Interior, y pues de eso acá en los 5 días al parecer han sido asesinadas otras 2 personas, es decir que 19 hasta ahora. Digamos, estas cifras ya son suficientemente alarmantes como para pues crear esto que pues el Ejecutivo también ha tenido la idea de crear un plan de acción oportuna, pero pues no sabemos, esto nos tiene todavía con la zozobra, ¿no? ¿Qué es lo que vaya a suceder? Antes de escuchar, bueno, qué impresión tiene Vladimir con respecto a lo que nos trae este 2019, quisiera invitarlos a escuchar una canción, precisamente que me parece todo un manifiesto a propósito de esta situación, de los asesinatos. Es algo de Plu con Pla, sobre la que me gustaría también que conversáramos algo. Es una canción que se llama No Más Velorio. Thank you. nuestro pite de tierra. Huimos la libertad y nos trajeron la guerra. Yo no entiendo cuánto mal nosotros les hemos hecho. Me parece que a la vida. Hayamos hecho, viviremos en el aire, no le haremos daño a nadie, viviremos en el aire. No le haremos daño a nadie. Lleva. No le haremos daño a nadie. Lleva. No le haremos daño a nadie. Ey, ey, nosotros lo trabajamos, era nuestro territorio. Ahí se lo dejamos, no queremos más velorio. Ahí se lo dejamos. No queremos más velorio. Lleva. Esto es No Más Velorio de Plucompla, y pues creo que las personas más autorizadas para emitir este tipo de manifiestos son precisamente aquellas que están en los contextos donde pues el conflicto ha sido pues más grave, ¿no? Más palpable, quienes, como se dice, ponen los muertos, pues están en gran parte en estos lugares. Ellos son de Tumaco. Y pues una propuesta musical además que es muy interesante, no sé, la fusión de la que alguna vez hablábamos, Alejo, acá está una mezcla bellísima como de música tradicional del Pacífico con reggae y bueno, no sé, una... Con afrorritmos, reggae, funk, un poquito de ska. Sí, una exploración muy bella también y pues qué bueno tener para charlas de buseta la dicha de escuchar este tipo de creaciones. Vladimir, ¿con qué te ha sorprendido este 2019? Bueno, ya que estamos empezando, qué bueno conocer qué nos trae este año, ¿cómo ves el panorama? Bueno, la verdad, creo que coincido pues con el diagnóstico de quienes estamos ahorita aquí y que creo que debe ser un sentir generalizado en las oyentes también. No hay buenos augurios y lo que me ha sorprendido, aunque no debería, es sobre todo el cinismo con el que se ha venido o del que ha venido haciendo gala el gobierno nacional, ya digamos no bastándoles con todas las determinaciones y todas las actitudes que han tenido muy lesivas sobre todo para la población más vulnerable en Colombia, pues no contentos con eso, encima han exhibido una actitud absolutamente cínica, casi que burlesca, casi que en una actitud que creo yo demerita mucho a la población colombiana, es decir, que con unas actitudes realmente que creo se deben considerar como una burla y una afrenta total a los intereses de muchas personas. A propósito de burlas, otra cosa de actualidad. El gobierno disminuyó y quitó los subsidios de ciertos servicios públicos, los estratos 1, 2 y 3. Tanto así que el estrato 3 ahora no va a tener ningún descuento. A propósito de eso, pues dos cosas. La primera, el pronunciamiento de la vicepresidenta, que en realidad es una figura de ficción ahí. Yo tengo 33 años y hasta el sol de hoy no sé para qué sirve un vicepresidente. Solo para como que suplantarlo en caso de que el presidente se vaya al otro mundo. Bueno, Marta Lucía Ramírez sale con la cosa del millón y es que, bueno, les hemos reducido los subsidios, pero vamos a hacer que mejoren las líneas de créditos en los electrodomésticos de última, que es de última gama. Los vamos a hacer ahorradores de energía. Entonces no se preocupen, vamos a O sea, les vamos a quitar los subsidios, pero les vamos a dar unas líneas de créditos muy fáciles para que ustedes paguen sus nuevos electrodomésticos. Imagínense, neveras de última generación en La Guajira. Increíble. Tipo de cosas que solo se pueden ver en este país, santo Dios. Ese es el estado de deudocracia en el que estamos viviendo desde hace mucho, ya algunas décadas, ¿no? En todo el mundo. Es decir, el Estado promueve siempre la deuda, el financiamiento de muchos bienes, no solo de electrodomésticos, sino sobre todo bienes raíces, por ejemplo, cuando a la larga pues lo que está generando es justamente lo que se denomina una deudocracia, es decir, una situación prácticamente de esclavismo a la banca y a las entidades financieras que facilitan, entre comillas, esos créditos. A propósito de eso de los créditos, el lamentable fallecimiento de esta mujer que es con su hijo, se lanzaron del puente producto de estos gota a gota también. Es que el sistema de la deuda es una cosa terrible. Y aún así, con esta clase de ejemplos que son muy emotivos y muy fuertes, la presidencia de la República quiere que nos endeudemos en electrodomésticos. Así que si usted es uno de los ávidos por tener un televisor de 56 pulgadas o de un mini componente que le suene a todo el barrio, pues esta es su oportunidad. Bueno, y es que todo esto termina por engrosar ya, o por hacer más grave, quiero decir, pues una crisis interna sobre la que no hay mucha atención, porque el tema por estos días ha sido Venezuela, ¿no? El vecino. Precisamente hoy hubo una reunión entre el presidente, pues, de este país y el embajador de Juan Guaidó en Estados Unidos, lo cual ya es un poco raro que tenga un embajador. Y al mediodía había una reunión con Donald Trump para, no sé, hablar del tema de una posible invasión y estas cosas, lo cual es un poco escandaloso. Bueno, no sé, al menos hay unos asuntos internos de los que ocuparse, ¿no? Sí. Hay muchos, bueno, siempre ha habido, y esto parece ser que tiene una prioridad en la agenda de la presidencia, más allá de que queramos hacer una crítica o algo así, ya empieza a resultar pues como extraño que siempre exista Venezuela como, no sé, como un distractor también, ¿no? Chivo expiatorio, güey. Disculpa. Una cortina de humo también para desviar la atención de la opinión pública de los profundos problemas sociales y políticos que está viviendo el país, que como lo mencionaste al comienzo, solo por poner un ejemplo bastante lamentable, el asesinato sistemático y constante de los líderes sociales, el problema del impacto ambiental profundamente negativo sobre el río Cauca, el proceso de paz estancado con las FARC, el anuncio de la ruptura de los diálogos con el ELN, etcétera, que realmente nos tienen a todos los colombianos sumamente preocupados y que el gobierno se ha encargado de desviar la atención a través de estas digamos como cortinas de humo, ¿no? Esto me parece que es sumamente, sumamente preocupante. Ahora que mencionas, Wilmer, lo del río Cauca, justo en esta semana, creo que, bueno, y en la anterior ha habido muchas conversaciones abiertas sobre esto. Un proyecto que lleva muchos años, pero en estos últimos días, en las últimas semanas, ha generado más polémica, ¿no? Y personalmente, pues yo la verdad desconocía la magnitud del asunto. Yo decía, pues bueno, va a recuperar el caudal, el río, o sea, ese daño va a ser temporal, ¿qué va a suceder? O sea, ¿por qué también hay una especie de no sé, de desconfianza, de zozobra, de desconfianza? O sea, ¿por qué esto? Y pues le preguntamos a una amiga, Jimena Meneses, ella es bióloga y muy amablemente nos envió una breve explicación de qué es lo que sucede pues con el daño probablemente permanente del río Cauca. Vamos a escucharla. Para comprender un poco la afectación que tienen los ecosistemas, tanto fluviales como terrestres, a partir de la implementación de un proyecto de gran envergadura como el proyecto Hidroituango. Recordemos que específicamente para construir esta presa se tuvo que desviar el río Cauca usando dos túneles de irrigación. En este periodo pues hubo una gran destrucción de bosque, miles de hectáreas de bosques fueron destruidas para generar estos túneles. Con eso pues se altera totalmente la dinámica de estos ecosistemas, se pierden poblaciones de fauna, de flora. Igualmente, una vez ya entra en vigencia el proyecto, ya se implementa, ya entra en acción, pues hemos observado que en estos últimos días el cauce del río Cauca ha descendido tanto que no solo cambio de paisaje, sino que la planicie que se formó de arenales secos dejó ver la gran afectación sobre las poblaciones sícticas. Una gran cantidad de peces muertos fueron encontrados sobre estas planicies. Eso es otro, digamos, ese es otro gran impacto que sufre la fauna, ya no, ya en ejecución de este proyecto. Bueno, hay que enviarle un agradecimiento a Jimena, que probablemente nos está escuchando hasta ahora, y pues nos ofrece un panorama un poco también más técnico de qué es lo que sucede, ¿no? A mí me impresiona que este conflicto que es tan mediático, que parece que va a ser, digamos, algo temporal, porque pues obviamente EPM dice pues va a retornar el cauce a su antiguo nivel y pues va a seguir normal la vida de las personas, parece que no va a ser tan así, ¿no? Y ya cunde la sospecha de que no se está ofreciendo la información suficiente a todas las personas y pues no sé, creo que no va a dejar de ser polémico esto. El solo hecho de desafiar el cauce de un gran río parece ya una osadía tal vez demasiado impactante, ¿no? Es muy escandaloso esto. Antropocentrista. Exacto, sí, esa es lo que llamaríamos nosotros la cruel metáfora del desarrollo, ¿no? David menciona ahorita los argumentos un poco falaces con los que la EPM ha tratado de justificar y de minimizar los efectos de la tragedia. Es una tragedia, hay que decirlo con todas las vocales. Y sobre todo hay un aspecto que se ha desestimado bastante, y es que la afectación no ha sido solo para el río y los seres humanos, las comunidades ribereñas que se asientan pues a lo largo de su cauce, sino que además ha sido una afectación a la naturaleza y a los animales, especialmente pues los peces que habitan en este río. La cifra que en la misma EPM publicó en un public reportaje que pagó en El Tiempo este domingo, es de 85.248 peces muertos, que según la EPM equivale a la pesca de un día del 1% de los pescadores de la zona. Es decir, ellos pretenden, con un argumento totalmente falaz, como digo, minimizar, y por eso dan la cifra del 1%, diciendo, bueno, es decir, es un 1%, no hay gran afectación, pero realmente estamos hablando de 85.248 seres vivos. Es que aquí a veces, como dice Alejo, ¿no? Ese afán antropocéntrico y esa presunción que tenemos pues, los seres humanos de creernos la medida de todas las cosas nos hace olvidar que los peces son seres vivos igual que nosotros. Es decir, entonces a veces se pretende minimizar esto diciendo, bueno, a las personas no les pasó nada y lo que ahí sucedió es que se murieron unos cuantos peces que en realidad son 85 mil y más. Y estamos en un argumento totalmente falaz y macabro, porque cuando hablamos o cuando la entidad nos dice que 85 mil peces representan un X por ciento, en realidad se está retomando un argumento bastante conocido, que es el argumento estalinista, según la cual miles de muertes son apenas una estadística. Entonces, creo que esa es una parte importante que debemos tener en cuenta. Creo que nos llama la atención con respecto a que hay la necesidad de visibilizar y hay la necesidad de reconocer derechos también a otros seres que no son necesariamente los seres humanos. A mí me gusta cómo conectar las cosas a propósito de esto que, o sea, que los peces son solamente peces. Y a propósito del Día de la Radio, un saludo muy especial al periodista Néstor Morales, quien con su poder al micrófono termina diciendo que son solamente peces y no hay mucho alboroto. Ahí queda como esa pequeña acotación. Voy a hacer una una breve pausa y les voy a decir que seguimos con, o sea, queremos alimentar nuestras redes sociales. Entonces, por favor, no se olviden de seguirnos en Facebook, no se olviden de escribirnos, Charlas de Buseta en Facebook, y no se olviden también de que estamos estrenando un Twitter en @enbuseta. Y para estrenar nuestro Twitter, queremos hacer una pequeña pregunta, ojalá nos sigan y también nos contesten. La pregunta es: ¿cómo creen que arranca el año? Si ustedes tienen alguna respuesta o algún comentario, perfectamente lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. O si quieren, también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 321-819-3719. Otra vez, 321-819-3719. Ahí pueden ustedes ya contactarse con nosotros, charlar. Pueden también darnos sus opiniones. Nosotros intentaremos para llevarlas al aire. Bueno, y otra parte, ya son cuestión de menos de un minuto, de lo que argumenta nuestra invitada virtual, que es Jimena Meneses, y quisiera que escuchemos este audio. Recordemos que el daño no solo es al río, sino que también se ven afectadas las quebradas tributarias. Por ejemplo, hay informes que denuncian que todos los residuos de excavación no fueron tratados como debería ser y como se promueve en la licencia ambiental, sino que fueron arrojados cerca de estas quebradas y muchos de ellos pues llegarán por arrastre también al mar. Bueno, tuvimos una interrupción del audio, faltaban pues ya unos pocos segundos, pero creo que, no sé, hay algunas razones para pensar que esto que dice Jimena, o sea, no solo se afecta el cauce del río directamente, pues lo que nosotros entendemos, sino también todo el sistema del que éste se nutre, bueno, todo el sistema al que éste pues le da vida, pero también la vida de las personas, ¿no? Esa relación de los sujetos, de las personas, de los pueblos con el río, que ha sido ilustrada en algunas canciones, precisamente en Columna Abierta, pues publicaron un playlist de canciones relacionadas con esa interacción entre, pues no sé, los pueblos, las almas y los ríos, ¿no? De esta playlist, que ustedes podrían encontrar completa en la página de Columna Abierta, pues extrajimos una canción que quisiera podamos escucharla. Esta es la forma en que también manifiesta su lamento Frucua y sus tesos con esta canción que se llama Mi Río Cali. Este es tu ritmo, Cali. Escucha esto, Armando Pérez. De la fuente de la salsa. Thank you. Bueno, entonces con un poquito de música estábamos haciendo también alusión a esta simbiosis constante que existe entre pues, nosotros los pueblos y las culturas y los ríos, ¿no? Una relación que pues, es obvia, pero también tiene sus líricas, ¿no? Y tiene algo, digamos, un mensaje aquí de toda la gran pérdida que está significando esto. Es uno de los temas, Alejo, pues que están en la agenda y en este año, ahora que estamos revisando, pues de qué nos hemos perdido en este mes que no hemos tenido programa, y pues que son como siempre algunas noticias no muy alentadoras. De hecho, en el panorama local, pues también tenemos, ciertas novedades, pero en algunos casos la continuidad, por ejemplo, del tema de la educación pública que tanto nos ocupó el año pasado, pues todavía está ese tema eso continúa abierto, ¿no? Digamos que está como en su fase 2.0, que es como tratar de llegar a un cambio, pero desde la misma la columna vertebral. Intentar llevar esto, o sea, hacer unas modificaciones a la Constitución, que es muy necesario. Ojalá esto se pueda hacer. Ojalá haya como una conciencia colectiva de personas que no fueron educadas en una universidad, de personas que tienen a sus hijos o familiares en la universidad. Algo que nos enseñó el anterior año con los movimientos estudiantiles es que esto no es solamente de estudiantes. Esto es necesario para toda la colectividad, para todo el país. Obviamente hay sus trabas ahí, sí, hay sus zancadillas. Lastimosamente la zancadilla viene muchísimas veces del mismísimo Estado. Una de las cosas que hace dudar mucho de este estado es que exista ayuda en mucho dinero para el caso de Venezuela y los estudiantes se mantengan como que todavía a la esperanza de lo que les quieran dar. Entonces es difícil, pero bueno, la cosa sigue, hay que seguir. Hombre, precisamente con esto de Venezuela estaba viendo un video que publicaron hoy por redes sociales del presidente diciendo que pues sigue el cerco diplomático, ¿no? Esta forma de llamarle cerco diplomático también a un boicot internacional para restablecer la democracia, ¿no? O sea, y esto no les recuerda algo, no les suena algo esto de restaurar la democracia. O sea, el mismo discurso. ¿Las últimas seis guerras de Estados Unidos? Bueno, eso y la defensa de la democracia ante el pues la toma del Palacio de Justicia, ¿no? Ese día que le preguntaron a Alfonso Plazas Vega, pues, que cómo estaba la situación, y él dijo, pues, estamos defendiendo la democracia, y era acometer también, pues, como se dice, a sangre y fuego a las personas que se habían tomado el palacio. Entonces, se entiende que cuando se va a restablecer la democracia, a menudo, pues, es por unos mecanismos un tanto violentos, ¿no?, que generan más desastre. Va a haber sangre, entonces. Sí, o que generan una democracia, pues, no sé, muy entre paréntesis. O en nombre de una falsa democracia se cometen crímenes atroces también, ¿no?, o se justifican crímenes atroces también. Es increíble cómo se justifican las acciones violentas, ¿no? Diciendo, no, pues es que es por bien de la democracia. Seamos románticos, en el amor y en la guerra todo vale. Ahora que estamos en esta situación donde no tenemos amor y estamos a punto de una guerra, ¿será que todo vale? Pues yo creo que por eso es que se están inventando como quiera que sea la guerra, ¿no? Para que todo les valga, ¿no? A propósito de lo que mencionábamos anteriormente con la situación del río Cauca, yo quería recomendarles un libro que me impactó muchísimo, La vida secreta de los árboles, de Peter Wolven, que precisamente habla acerca del derecho de la existencia de la naturaleza y que la naturaleza también piensa, también tiene cultura, también tiene sentires, también tiene una historia, y es una historia y una existencia independiente de los seres humanos. Es un libro maravilloso que nos ayuda a comprender también el estado natural, digamos, ¿no?, de los ríos, de las plantas, de los árboles. Es un libro recomendadísimo para entender, digamos, este derecho a la existencia que también tienen la naturaleza, los ríos, los árboles, los animales, etc. La vida secreta de los árboles, ¿no? Precisamente, pues, a mí me parece que esto podría ser siempre un motivo de charlas y de buenas charlas. Esa costumbre, pues, muy bonita que uno ha cultivado y se ha encontrado siempre en los espacios universitarios o en la calle, que es la de recomendar, ¿no? recomendar a veces películas, recomendar libros, y a mí me parece muy buena la recomendación de La vida secreta de los árboles. Precisamente Vladimir ahora nos estaba contando un poco, quisiera que le cuentes a nuestros oyentes sobre un libro que estás leyendo, y pues recomendemos esto que me pareció una maravilla. Sí, una recomendación muy en sintonía con la de Wilmer. En mi caso recomiendo el libro El ingenio de los peces, de Jonathan Balcom. Jonathan Balcom es un etólogo especialista en biología marina, y bueno, muy a propósito, ¿no? Justamente una de las formas de promocionar el libro ha sido diciendo que las personas que lo lean, después de leerlo, van a mirar a los peces con otros ojos, y efectivamente es así. Ahorita que hablábamos pues justamente de la muerte de los 85,000 peces en el río Cauca, pues uno entiende que realmente la forma que nosotros tenemos de ver, de concebir a estos animales, pues dista mucho de la realidad. Obviamente hay un montón de anécdotas y de cuestiones interesantes en el libro, pero creo que fundamentalmente lo que el autor trata de mostrarnos es que los peces son seres tan sensibles e inteligentes como cualquier otro, y en algunos casos incluso más que otros animales, incluidos los animales humanos. Entonces realmente muy recomendable la lectura, pues para poder generar un poco de empatía con otros seres vivos que son en teoría o al menos en apariencia son distintos a nosotros. A propósito de lecturas y empatías, yo tengo una lectura que es un poco, o sea, es falta de empatía, pero es bien interesante. Es un artículo de Slavoj Žižek, La ecología contra la madre naturaleza. Es un artículo bien interesante donde él niega a rajatabla el concepto de la naturaleza y lo pone como, o sea, lo pone como solamente el ego del hombre en tratar de nominar las cosas. Entonces él lo desarrolla de una manera muy bonita en donde, o sea, es listo, le estamos haciendo mucho daño a la naturaleza, somos extractivistas, somos parasitarios, pero llega la madre naturaleza en un cataclismo, ¡pum!, nos funde a todos y santo problema, se acabó. Entonces es como una consideración a tenerle, o sea, como esa discusión que siempre ha tenido el hombre occidental con la misma naturaleza. De la dominación histórica del hombre sobre eso, la de poseerle y dominarle. No, un momento, usted cree, es ilusorio que usted está controlando la naturaleza. Usted no va a poder con las manos soportar una erupción de un volcán. Usted no podrá controlar un tsunami. Entonces es como que, hey, bájese del pedestal en donde está y más bien dése cuenta de, o sea, de dónde está y el daño tan terrible que le está haciendo. Entonces, no sé, le recomiendo este pequeño artículo de Žižek, La ecología contra la madre naturaleza. Bueno, y lo pondremos también en la página de Facebook para que ustedes puedan revisarlo, y seguro pues también generará algunas polémicas, porque incluso pues hay grupos que están pensando en la defensa de la naturaleza, y esto relativizará también un poco, no sé, las posiciones, ¿no?, de las personas que consideran que hace falta defenderla o, bueno, hacer activismo por ella. Ahí hay una crítica muy fuerte a estos movimientos como Greenpeace. La crítica más fuerte que le hace Žižek es decirles que son movimientos y grupos que actúan como sectas dentro del mismo sistema. Entonces, a la larga es la negación del sistema para seguirlo alimentando. Entonces se vuelve como un bucle ahí donde, o sea, el tema central es el hombre y su ego frente a la naturaleza. Sí, hay una recomendación que me hace un amigo, Luis Caballero, un colega mío, que en estos días me hacía una reflexión que también la comparto con las oyentes y con quienes estamos aquí en la cabina de la emisora, y es que muchas veces creo yo que siempre es necesario complejizar, siempre es necesario debatir y esgrimir todos los argumentos posibles para enriquecer un tema y enriquecer una discusión, pero que en últimas, como me recomienda Luis, en últimas también deberíamos un poco darle primacía al sentido común, y el sentido común muchas veces o siempre nos va a indicar que la preservación de la vida es lo que realmente importa. Así que bienvenidos por los debates con Žižek, pues creo que es uno de los polemistas más famosos de los últimos años. Justamente se ha hecho célebre pues por plantear y por cuestionar muchas cuestiones que se dan por sentadas, sobre todo en aspectos filosóficos. Bienvenido siempre al debate, pero siempre teniendo el norte de que el sentido común y la empatía, como venimos diciendo hace un rato, la empatía entre no solo entre nosotros los seres humanos, sino también con todos los seres que hacen parte pues de esta naturaleza. Oigan, ¿no les parece como un poco, no sé, como muy extraño que ahora en el siglo XXI, con tanto adelanto tecnológico y científico, vayamos descubriendo de que todos estamos conectados con todos? No sé, es como una especie de neo-hipismo o algo así. O sea, sí, a la larga los hippies tenían la razón. Sí, tenían la razón, estamos conectados con todo a todo. Entonces, bueno, hay que sacudirse un poquito, ¿no? Eso de creerse la medida de todo. No, y yo estoy de acuerdo en esto de la conexión. Y pues ahora que dices lo del hippismo, es que también estaban haciendo propagar unas ideas bastante fundamentales, ¿no? De cosas bastante elementales, de la simpleza también, del hecho de existir, de compartir, de convivir, o sea, y eso es algo a lo que estamos empezando ya a atenernos, nos estamos empezando a preocupar, creo yo, por todos estos discursos del miedo y del horror también, pues que ya implica la destrucción masiva, bueno, no sé, la superpoblación, ya las crisis que se avienen y que pues parecen que nos contiene también un panorama bastante gris ante el que empezamos a preocuparnos por nuestra vida. Pero bueno, podríamos por ahora hacerles una recomendación, Alejo, de las cosas que hay de la movida cultural acá en Pasto, que a mí me parece son de las cosas más gratas que podemos encontrar dentro de todo este panorama y lo que nos ofrezca este 2019, por más gris que pueda ser, siempre encontraremos una propuesta bien interesante de cosas que se están haciendo, ¿no? Siempre se está moviendo. Hemos dicho que la agenda cultural en Pasto ya es siempre, digamos, variada, una oferta bastante generosa, es muy variada, y pues para esta semana creo que tendremos también cosas bien interesantes. Bueno, sí, no todo en la vida es tan gris. El país parece que se fuera al abismo, pero no sé, está la resistencia del colombiano, o sea, bueno, la verdad que vamos con esto, es un poco panorama gris, pero si seguimos con nuestros avisos parroquiales, es nuestra oferta cultural que se está desarrollando en la ciudad de Pasto. Entonces comenzamos mañana, 14 de febrero, día de San Valentín para los gringos y día del desesperado para los latinoamericanos. El 14 de febrero la función especial de cuentería, viene Mauricio Patiño desde Medellín. Esto se va a realizar en el Teatro Imperial a las 7 de la noche. La boleta tiene un valor de 7,000 pesos y lo organiza la Corporación Galeras Cuenta. Entonces, si usted está desesperado por una pareja, quizás la encuentre en una función de cuentería. También mañana, 14 de febrero, miren, para todas las personas que no tienen plan y están desesperados por tenerlo. El 14 de febrero, el lanzamiento del Canto Esencial, es una producción colombo-argentina, en la Pinacoteca Departamental, 7:30 de la noche. En la Pinacoteca el evento es completamente gratuito y lo organiza el Teatro La Guagua. Yo no sé exactamente qué tipo de evento es esto, me parece que han propuesto también algo así un tanto enigmático, no se sabe a ciencia cierta. Sorpresa. Si tendrá, claro, algo de puesta en escena o sea algo musical, pero yo creo que ese enigma alimenta mucho más también las intenciones de ir. Entonces ya saben, por la sorpresa vayan. Viernes 15 de febrero y el sábado 16 de febrero habrá teatro de marionetas con la obra El Círculo, de una compañía Espirale de Francia. Esto se va a desarrollar en el Teatro La Guagua, en el barrio Lorenzo. Miren qué bonito, tenemos oferta cultural en los extremos de la ciudad, en la zona de los surorientales. Entonces, pues si pueden darse la vuelta por allá, excelente. El aporte es voluntario, 7:30 de la noche, un teatro de marionetas desde Francia, qué chévere. Sábado 16 de febrero también tendremos el homenaje a Michael Jackson. ¡Wow! Si son ustedes amantes de la música pop, pueden ir allá, creo que nos podemos ver allá. Esto se va a realizar en el Alep Teatro a las 7:30 de la noche. La boleta tiene un valor de 10,000 pesos y hoy la organiza Grima Teatro Danza. A propósito de Michael Jackson, ¿les gusta Michael Jackson? No, porque me dicen que no. Pues es que Michael Jackson como que fue ya una marca en nuestra adolescencia tal vez, o incluso en nuestra niñez, y pues no sé, todos tenemos alguna cercanía con ese revuelo que generó por los 90s Michael Jackson. O todos alguna vez hicimos el paso, el moonwalk. Creo que o es, intentamos, en mi caso intenté. Sí, marcó una época definitivamente y va a estar muy interesante la programación, el homenaje a Michael Jackson. Bueno, y para cerrar la parte de los avisos parroquiales, queremos decirles que estamos recibiendo todas sus propuestas de eventos culturales que se estén desarrollando en la ciudad. Háganoslo saber a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como Charlas de Buceta, estamos en Twitter como @enbuceta y también tenemos nuestra nueva línea en WhatsApp para que nos llamen y si quieren, pues nos inviten a sus eventos culturales. No vamos a gorrear, pero pues sí los vamos a promocionar. O a sus restaurantes, si son dueños. A sus restaurantes. De hecho, creo que nos vamos a lanzar con la crítica culinaria, ¿cierto? Bueno, sí, podríamos empezar con esto. Tenemos algunas ideas de nuevos platos, así que hemos estado discutiendo eso y también vamos a hablar de comida, que bueno, no hemos tenido la oportunidad de hablar tanto de eso desde que se fue el chef, ¿no? Saludos. Bueno, yo quisiera proponerles que ahora pues hagamos a manera de cierre pues una idea ya general de qué es lo que vemos que se viene para este 2019 o qué también desafíos hay, qué temas va a haber para charlar este año, pues qué empezamos a ver que va a ser importante en lo que nos queda para la agenda de los meses que vienen y de los programas que, como les hemos dicho, cada miércoles realizaremos desde las 6 de la tarde en Radio Universidad de Nariño. Vladimir, ¿cómo ves este panorama, lo que se avecina y qué es lo que te ocupa también para charlar en este año? Bala es lo que hay, bala es lo que se viene, dijeron hace muy poco. Creo que es un perfecto reflejo de cuál es el imaginario de la gente en este momento bastante álgido pues de nuestra historia. Esperemos pues que se imponga pues ese sentido común del que hablábamos hace un poco, que se imponga la necesidad de materializar de algún modo estos esfuerzos que desde hace años se vienen haciendo en pro de una convivencia mucho más pacífica en esta sufrida tierra. Así que pese al pronóstico bastante gris, creo que todavía nos cabe la posibilidad de resistir a través de la esperanza, a través de nuestras acciones cada vez más empáticas con todos los seres y con todo lo que nos rodea. Pues bueno, antes de que Wilmer nos cuente esta idea general, yo quisiera enviarle un saludo a Karen Mora, que nos está escribiendo y que pues no sé, por cuestiones también ya de su agenda personal no ha podido acompañarnos ahora, pero va a encontrar la forma de acompañarnos en esas charlas de Buceta, Wilmer. Bueno, más que todo una invitación a todos los oyentes para que sigan resistiendo, para que sigan siendo críticos con el gobierno nacional, sigan apoyando las movilizaciones sociales, sigamos sintiéndonos incómodos, yo creo, ¿no? Sigamos cultivando la sensibilidad social que tanta falta le hace a este país. También no ceder ante el miedo, ante la angustia, ante la frustración. Hay que seguir adelante, hay que empezar a hacer cosas, empezar a movilizarse, empezar a actuar. Todavía podemos dar la lucha. Esto no es un... si bien son momentos críticos, todavía se puede hacer muchas cosas y creo que la invitación es para que la gente, digamos, siga adelante, siga cultivando un espíritu crítico y, digamos, empecemos a cultivar una esperanza a futuro. Hombre, Alejo, a mí me gustaría que este año pudiéramos conocer también más cosas como las que hubo al principio, bueno, en enero, como esta llegada al lado oscuro de la luna. A mí ese tipo de cosas me emocionan. Supongo que haya gente que nos escucha que también está pensando en, bueno, ese tipo de hallazgos y de cosas que le generan a uno una perplejidad distinta, ¿no? Y muy sí, bonita. Hablando a veces de hippies, los hippies ya habían llegado al lado oscuro de la luna con el álbum de Pink Floyd. Ya habían llegado, sí. Ya se los arrebataron también en eso. ¿Qué esperan? ¿Qué se espera? Para mí el panorama es terrible. Realmente es desolador. Pero pues, carajo, somos colombianos. O sea, nosotros hemos sido criados y hemos sido paridos en un país que ha tenido una constante dolencia. O sea, que a pesar de que el panorama es terrible, pues nada, colombianos. Fuerza, unión y a seguirla. Eso es lo que nos queda. Seguirla. seguirlo. Bueno, y a darle a la charla entonces en torno a estos temas, y entre tanto, pues a ver cómo nos las arreglamos para encontrar siempre, pues también unos temas muy motivantes, ¿no? Y bueno, no sé, también músicas y también discursos que nos permitan embellecer esta hora de los miércoles. Yo quisiera de una vez darle un agradecimiento a Arbey Enríquez en la dirección de Radio Universidad de Nariño, a Diego Chamorro en la producción técnica del programa, Vladimir Uzcategui, Wilmer Rodríguez, que han estado acompañándonos en este primer programa, Alejandro Domínguez, les habló David Paredes, y los dejo con la pregunta incómoda de Alejo. Eso todavía se mantiene. Y dime, colombiano, ¿las ovejas negras necesitan pastores negros? Una buena charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buseta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores. Continúa en sintonía de Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM Estéreo.